destellos. ¿Cómo se ve que no sabes lo que es el amor? Tal parece que ignorabas que tiene dolor, que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar. Aunque es así, nada es mejor que amar. Pero tú piensas distinto, tienes tu razón. Aunque de herida esté limpio tu buen corazón, no voy a hacer nada ni tengo derecho a abusar de tu equivocación. Lo entiendo bien, no pidas más perdón. Supo serte fiel. Para los maestros, Luis Pintos, Peán Chabordón, con todo el cariño. Cuídate, linda chiquilla, por donde tú vas. Piensa tú cuánto te quitan si todo lo das. El mundo está lleno de historias muy tristes por causa de la inmadurez. No seas tú solo una más después. No hay muchos lugares donde